97.7 FM. En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira 97.7 FM. Mi nombre es Andrés Alzate Restrepo, es un gusto saludarlos, acompañarlos. El día de hoy vamos a escuchar una agrupación que hace parte del universo de la escena indie dentro del rock y el pop. Hoy una agrupación de rock alternativo indie latinoamericana mexicana. La estaba escuchando por ahí. Uno se encuentra agrupaciones revisando por ahí la base de datos, la biblioteca musical que tenemos, tanto la emisora como la que uno tiene personal. Y se encuentra uno con agrupaciones que he escuchado en su momento, pero que, hey, esta banda, ¿qué pasó con ella? Tal cosa. No sé si les ha pasado. Y también se encuentra uno, lastimosamente, con algunas agrupaciones que grabaron algunos discos, pero que no. Es fácil encontrar, digamos, información. No se sabe realmente qué pasa con estas agrupaciones. Por lo menos es el caso de la agrupación que les voy a recomendar el día de hoy. Una agrupación mexicana, se llama Los Marti. Y si entramos a las redes sociales, pues simplemente aparece las redes sociales y en internet en general aparece cuarteto de indie rock pop conformado por Oswaldo Tobar, Rodrigo Román, Guillermo Díaz y Bogart Gutiérrez. Y no les aparece mayor información, que bueno, por ahí indagué y les tengo un poco más. Pero digamos que hoy, bueno, vamos a centrar es en su música. Agrupaciones que a veces uno escucha y me parece que es chévere también compartir, que otros las conozcan. Quizás por eso mismo se quedan así, que no encuentra uno material porque lastimosamente no se dieron a conocer suficiente. De esto también se trata Escena Indie, de dar a conocer un poco más los artistas latinoamericanos y también los colombianos que por algún motivo no llegan. A veces no es fácil, la industria de la música no es fácil para muchos. Ustedes saben, tienen algunos que camellar mucho más, tener un material muy bueno o pues tener ayudas de disqueras, de medios y demás. Pues muchas no logran eso. No es fácil. Escuchemos entonces a Los Marti, una agrupación mexicana, que ya les voy a hablar un poco más de ellos, pero vamos a escuchar su disco Plexo Solar. Es un disco del año 2011. Y vamos de una vez con las canciones Sí, Verde Limón, No Sé, Podría Ser Feliz y Esta Vez. Los Marti. Algo de indie rock, rock alternativo, hoy en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira. Quiero pensar si volar o viajar o si valdría más soñar. Este lugar, no hay paradas ya. Voy a deportarme a un mundo donde yo ya no pueda sentir el dolor. Sientes que por las noches se va a acabar, pero por las mañanas ya te da igual. Y cuando cambias de color, miras que todo está mejor. Así piensas que todo el tiempo se va a acabar. No, porque de pronto vuelvo a saber quién soy. Cierro los ojos y me voy, sintiendo cada vez mejor. Cuando descubro que tú estás aquí. Escena Indie, sonidos rebeldes e innovadores. Yeah. alcanza por dejar que el tiempo ponga todo en su lugar y esperar que una mañana, cuando al despertar puedas ver la señal que todo va a estar bien. Que es verdad que nadie sabe lo que tiene y hoy que no está, empiezas a extrañar. Continuamos en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira, radio de interés público y social en el 97.7 FM y que tiene muy buena señal para el eje cafetero norte del valle. Un saludo para todos los que nos escuchan en todas estas zonas, en toda esta zona, los que están en, quizás en las capitales, en Armenia, en Manizales, en Pereira, los que están en Cartago, pero los que están también en la zona rural, en los diferentes municipios. Saludo especial para la gente en Salento, en Finlandia, en Calarcá, en Quimbaya, Montenegro, en Caicedonia, en Sevilla. Saludo para la gente de Santa Rosa, de Marsella, de Belalcázar. Un abrazo. Realmente mucha gente nos escucha, pero también para los que están ahí por emisoraculturaldepereira.com, que nos escuchan en cualquier parte del mundo, los que tengan acceso a internet. Recordando que también hay redes sociales y hay un WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, lo que deseen escribirnos, 318-7900-700. Hoy con el sonido de la agrupación mexicana Los Martí. Esta agrupación nació en Coacalco, Estado de México. Empezaron en el 2002. Se hicieron llamar Turbovisión. Incluso por allá ganaron un concurso como una especie de batalla de bandas. Bueno, ese Turbovisión sonaba muy a, yo qué sé, a un canal o a una empresa que ofrece televisión por cable. Decidieron cambiar el nombre y lo llamaron la banda Meteoro en el 2005. Bajo este nombre siguieron concursando por ahí, ganaron el tercer lugar en el concurso Rock Campeonato Telcel allá en México, pero pues también Meteoro era como un nombre, pues. Bueno, simplemente deciden volver a cambiar ya un año después, en el 2006, a el nombre Los Martí, lo que estamos escuchando el día de hoy, el álbum Plexo Solar del año 2011 de la agrupación Los Martí, el primer disco como tal de la banda Los Martí. Y antes de hablar un poquito más de ellos, ¿qué tal si escuchamos un poco más de su música? Escuchemos las canciones Un Verso Para Ti, Tu Canción, Por Última Vez, Predador, Preludio de Mi Amor Incomprendido. También está Invierno en Marte, la canción Plexo Solar y Las Calles de Hoy. Plexo Solar de la agrupación Los Martí, algo de indie rock acá en Escena Indie. Thank you. Te escucho y quisiera entenderte. Te miro y no sé qué pensar. Y no sé qué hacer. Quisiera saber, poder descifrar tu razón, que se ha nublado y empieza a llover. Tu canción, que está sonando otra vez y tú no la escuchas. No hay nada de qué temer. Vuelve a creer en ti. Escuchando Escena Indie, bandas y estilos que se alejan del concepto comercial. retroceder, no entiendo. Y envidio los lugares que son tu distracción mientras te beso. Solo soy un predador de costumbres ancestrales que se esconden en tu interior, muerdo tu cuello. Cuando te pierdo y no me cambio sol, me siento mejor, ya no respiro, solo soy el cristiano y me confieso, soy uno más, solo soy. Escena Indie, sonidos únicos. ¿Qué voy a hacer para volver a ser como ayer? Cuando no había nada que esconder, cuando eran diferentes las palabras que escuché. Respirar y el perdido en esta inmensidad, me he vuelto vulnerable. Mis brazos se rompieron hoy, mis ojos ya no quieren ver. Y cada que se pone el sol, se prende aquella estrella azul. El tiempo ha comenzado a ser verdugo despiadado. Que empieza a confundirme más, será que no estoy solo así. Hay alguien que me escuche aquí. Hay alguien que me pueda hermosas que están soplando el viento que me toca y que me posee con claridad dentro de mí. Están escuchando Escena Indie por 97.7 FM, emisora cultural de Pereira. Es el sonido de la agrupación mexicana Los Marti, hoy en Escena Indie. Pues, ¿quiénes son Los Marti? A ver, no sé, ustedes que están escuchando, ¿qué Marti conocen así como famosito? O algún personaje de ficción, Los Marti, pues, un Marti por ahí, no sé. ¿Estarán pensando en el mismo que yo pensé? Marty McFly. Marty McFly, personaje importante, protagonista de esta saga de Back to the Future, o Volver al Futuro, Regreso al Futuro, como también la conocimos en Latinoamérica. Sí, por lo menos yo pensé de una en este personaje, y realmente sí, la agrupación Los Marti, que ya les había dicho que antes se llamaba Meteoro, en un inicio se llamaron Turbovisión, pues decidieron llamarse en el 2006 Los Marti, y realmente inspirados en Marty McFly. Este personaje, el que andaba con el Doc y que tuvieron esas aventuras en el DeLorean, en la máquina del tiempo, pues ahí es donde nace, se inspira esta agrupación para su nombre. Esta agrupación, junto a, pues, con ese nombre, los Marty, lanzaron un primer EP llamado Flowers Vine, en honor a la tierra que les vio nacer, Villa de las Flores. Y bueno, de ahí en adelante siguieron como los Marty y sacaron ese disco Plexo Solar, y luego sacaron otros discos. Tienen como 3 discos realmente, pero como les digo, no es fácil como encontrar información de ellos. Tengo entendido que siguen activos los Marty. De hecho, este es el primer disco, no tiene muchas reproducciones en plataformas, pero más adelante ya hay unos discos que tienen canciones realmente que notamos que son exitosas. Ya llegaremos allá. Yo siempre les digo, ustedes de pronto les llamó la atención alguna de las agrupaciones que escuchamos acá, y siempre me gusta ir a escuchar sus inicios. Ey, ¿cómo fue que nacieron? ¿Cómo era su sonido en su primera etapa? Y espero más adelante poder tener más discos de estas agrupaciones, y esperando que ustedes también digan, uy, escuché los Marty, quiero escuchar también sus otros discos. Ya saben, 318 7900 700. Bueno, este disco Plexo Solar realmente es corto, así que yo quiero que vamos y escuchemos un poco de su otro disco, el disco que sigue después del Plexo Solar. Es el disco Espera, del 2013. Yo quiero que escuchemos algunas canciones de este disco ya para despedirnos, lo que nos alcance. Igual más adelante me gustaría retomar el disco completo y los otros discos que hay aquí, Historias de un Convoy, antes de discos de la agrupación Los Marty de México. Así que yo, con un poquito de las canciones de Espera del 2013, los dejo. Recuerden, mi nombre es Andrés Alzate, no se despeguen de la emisora cultural de Pereira, y los espero en otra emisión de Escena India. Todos, mil gracias, chao. Sufro de ansiedad postraumática, paridad de un gen sintomático, no es seguro que te andes paseando por ahí. Mientras mi querida serenidad, no estorbemos más mi sinceridad. ¿Qué sería de mis años paseando por ahí? No te me acerques, ya no me tientes. No te conviene acercarte tanto. No te conviene. no te me acerques, pero lo sientes, no te conviene acercarte tanto así. No te me acerques, ya no me Sonidos independientes están en Escena Indie. Yeah. mientras dormita.